abrazándote, amenazándote. De esa manera puede hacer que yo te vuelva a ver. Amenazándote, amenazándote, detrás de un árbol o por medio de un triste papel. Amenazándote, amenazándote, no lograré que tú me quieras, pero ¿qué va a ser? Amenazándote, amenazándote, no irás al parque ni a la plaza sin pensar en mí. Cuando consiga que me digas que un día serás mía, que vaya a dormir con más razón desde ese día, la cama en que dormía no volveré a ver. Amenazándote, amenazándote, de esa manera puede hacer que yo te vuelva a ver. Amenazándote, amenazándote, detrás de un árbol o por medio de un triste papel. Amenazándote, amenazándote, no lograré que tú me quieras, pero ¿qué va a ser? Amenazándote, amenazándote, no irás al parque ni a la plaza sin pensar en mí. Cuando consiga que me digas que un día serás mía, que vas a dormir con más razón desde ese día, la cama en que dormía no volveré a ver. Ese día, la cama en que...